vino también pelado. Una copa de cereza, mi palada le sienta también. Mazapán, turrón, polvorón, gambas, mejillones y un buen jamón. Todos cantando Villastrico y en la primera viendo a Ramón. Lo bien que estaría yo, lo bien que estaría yo. Después de los 7 euros, quedado pa'l cotillón. Muchos gorros y serpentinas, pero hambre tengo un montón. Que lleguen ya la postre, yo lo pido por favor. Que aunque sea la de uva, hasta con pipa la comió. Lo bien que estaría yo, lo bien que estaría yo. La que me espera esta noche, ya no la aguanto más. La que no es una chinchorrera, está dormida contando pena. Por eso yo a ti te aseguro. Yeah. Y no me ¡Hacer dieta!